Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El infierno de todos tan temido ha vuelto. Lo revivió el Papa Benedicto XVI en un mensaje enviado a los fieles católicos del mundo entero con motivo del inicio de la cuaresma. El infierno existe y no es un lugar vacío como se pensaba anteriormente, dijo el pontífice, quien añadió que la salvación no es inmediata ni es para todos. De modo pues que debemos pensar en nuestros actos, ya que existe la posibilidad real de ir al infierno. Juan Pablo II rechazó siempre las teorías sobre la existencia del infierno, ya que según él Satanás fue vencido por Jesús, quien liberó a los seres humanos del temor. Juan Pablo II habló hace años en 4 audiencias acerca del infierno, el purgatorio, el cielo y el diablo. Ni el cielo es un sitio entre nubes, ni el infierno un lugar, dijo el Papa entonces. Se trata o de vivir en Dios o de apartarse de él. En cuanto al purgatorio, es un estado provisional de purificación. Más allá de que ignoro el derecho que tienen los papas a abrir o cerrar infiernos por decreto, mi idea del infierno casa más con la de Juan 23 que con la de Benedicto, aunque debo reconocer que la de este está muy cercana a la de mi tía Josefa, la de Páscuaro, quien inició a nosotros, sus sobrinos, en los misterios de una religión, que consistía en llevar en cada mano una especie de balanza para considerar constantemente el peso de cada uno de nuestros actos, buenos y malos, y saber hacía tiempo si merecíamos ir al infierno, para entonces correr a confesarnos, obtener el perdón y reiniciar nuestra cuenta personal dando, digamos, un peso específico de 27 gramos a la mentira, 37 a la desobediencia y 54 a la lujuria, aunque a los 7 u 8 años de edad ignorásemos qué significaba esto. Desde luego mi tía Josefa no era mala. Quizá haya sido el ser más bueno que conocí. Pero había sido educada, a su vez, entre lutos y sacristías, oración perpetua y mortificaciones constantes. Sus relatos sobre el cielo ciertamente eran pálidos. Bueno, ni al Dante le salieron, hay que señalarlo. Pero en cambio, su descripción del infierno era todavía más atractiva que la de María Félix, a quien cierta vez le pregunté cómo lo imaginaba y me respondió al punto relamiéndose de gusto, lleno de cuates, Diego y Agustín, los primeros entre ellos. Mi tía Josefa era mucho más clásica. Su infierno olía permanentemente a azufre y era solo llamas donde las almas de los pecadores ardían eternamente mientras los pecadores imploraban al cielo perdón por sus pecados sin ser escuchados, como en aquellos dibujos antiguos de los novenarios y de los cuentos de horror que vendían en las placitas de los pueblos junto a los cancioneros y los calendarios. ¿Qué era la eternidad? ¿Cómo el cielo podía ser tan rencoroso? ¿Qué tipo de combustible se utilizaba para mantener el incendio eterno? ¿Cómo no se morían otra vez las almas de los pecadores, que podrían ser nuestras propias almas si no obedecíamos a nuestros padres y a mi tía Josefa? Esas fueron preguntas sin respuesta, que tampoco, por lo que leo, tomó en cuenta el Papa Benedicto XVI, quien, entre paréntesis y con todo respeto, como que no acaba de cuajar. Al revivir el infierno como un lugar y no como un concepto. Ni el Papa Benedicto ni mi tía Josefa vivieron entre gente real. Si lo hubieran hecho, sabrían que para millones de personas el infierno no es un mañana, no es un futuro, no debe ser una amenaza. Ya lo viven aquí, en esta vida, y que esas personas esperarían de cualquier religión mucho más una palabra de consuelo, mucho más el amor. No las llamas. Hoy puede ser un gran día y mañana también.